Bohemio. Le va a pegar el chileno Bravo, atención. Algo más de 25.000 espectadores toma carrera Bravo. Va a buscar el colombiano Aguirre, se mueve también García, atención. Va a dar la orden Cuni, esta Radio Nacional. Toma carrera, vino el centro, marca Lozano. Está restando Lozano, le quedó para el colombiano. Y corre contra el sector izquierdo el colombiano. Tocó hacia adelante, va para Ocampo y ataca Nacional, Virga Peligro. Y ataca Nacional, Virga Peligro. Y abierto va Ocampo, adentro va Carvalho, atención. Corre Ocampo con mano de suelta para Carvalho, grito, gol, va Carvalho, grito, gol, tiro para arriba, está gol. Carvalho, el manual del contragolpe, gestionó campo, la mató como si tuviera un revólver, en el pie izquierdo enganchó, se fue contra la tibia, recortó hacia adentro y le dijo tomá y hacelo a Carvalho, que la tocó por arriba cuando salió Silvera para meterla al fondo del arco, entró mansamente en el arco de la tribuna de la Blomporte, a los 14:40 el manual del contragolpe y Carvalho que va y va y va y trajine y va, define bárbaro, la pone al fondo del arco, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es muy importante el gol a los 15 minutos del partido, pero no sé si para Nacional no es tanto o más importante que despertó Ocampo, hace meses, a veces años, que se le espera, hoy está jugando con todo, y obsérvese que cada vez que hace algo, como por ejemplo este pase de gol, cuando van al saludo, van todos a saludarlo a él, y va sobre todo Suárez, como bien le señaló el Vasco, de esa influencia que está teniendo Suárez, o que pretende tener, a acariciarle la cabeza, como diciendo, seguí así Botija, seguí así que hace años que te estamos esperando, y hoy está jugando muy bien, gol de Nacional, un golazo. Están chequeando, no es offside porque salen en la mitad de la cancha Ocampo. Cuando arranca estaba en cancha de Nacional, yo lo vi bien ahora. Me imagino que es eso lo que están chequeando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ocampo espera el momento para cruzar la frontera, para cruzar la mitad de la cancha, para poder estar habilitado. No entiendo que se demora tanto. Algún hombro adelantado, estarán buscando la hormiga y no el elefante. Lo cierto es que Ocampo arrancó por izquierda, se fue en velocidad y en uno contra uno y está despierto y arrancó bien el partido. Y la primera se la había dado Suárez y en esta segunda lo esperó a Carvalho. Un pase preciso para una muy buena definición del 20 que volvió y volvió con gol. El mediocampista que más le pega al Nacional en el área rival fue letal por arriba el gol. Gana el bolso 1-0. La 30. Y está atacando Nacional, va que no se le pega, tiro, está gol de Nacional. Carvalho le armó campo por derecha, se metió, enganchó, pisó en área, sacó el centro, la mano tiró al arquero y le quedó a Carvalho, que le pegó arriba contra el vertical izquierdo para hundirla al fondo del arco a los 13 minutos para bajar la persiana, para seguir bien arriba, para que saquen los pañuelos. Le pegó Carvalho, le rompió el arco de la Escalone. Nacional 2, Wander 0, Carvalho para el tricolor. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el jefe de la fiesta hoy es Carvalho, Segundo gol de él, buena jugada por derecha de vuelta, Ocampo abriendo la cancha, mete la pelota atrás, el rebote de la pelota que viene, un gran pase de Suárez en la jugada, un formidable pase de Suárez para Ocampo, una combinación muy buena, segundo gol de Nacional, y a mí me parece que si este gol se valida, que se validó en este momento, se termina la posibilidad de Wanderers, que ya era muy poca, pero estaba ahí porque Nacional no terminaba de concretar. Y algo de lo que veníamos hablando le empieza a dar el crédito que quería Nacional. Hay una dupla que es interesante, que cuando juegan de primera, que cuando le dan espacio, que cuando están bien de arriba, son interesantes, Suárez o Campo. Juegan a un toque, encuentran espacios y pasan cosas como las que acaban de pasar a los 14 del primer tiempo Carvalho, a los 14 del segundo tiempo, otra vez Carvalho, excelente jugada entre Suárez y Ocampo. La 30.